Bienvenidos a Memoria Giratoria. ¿Qué tal? Hola Juan, hola Silvia. Muchas gracias por habernos invitado. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con en Memoria Giratoria por FM Las Chacras, acá de Tras la Sierra, de Córdoba, del otro lado. Y estamos con Silvia de UEPC y con Juan Yesenchaus, ¿lo pronuncié bien, Juan? De Derechos Humanos de Córdoba, y bueno, los queríamos invitar, queríamos tener una charla con ustedes para que nos cuenten un poquito sobre, en este contexto de más juicios, más democracia, sobre la cartilla que prepararon, que nos llegó desde la radio y desde el programa. Estamos bastante en contacto con el área de Derechos Humanos, venimos trabajando también con el juicio Diedrich Herrera. La semana pasada tuvimos una entrevista con Les Nietes, y bueno, nos llegó esta cartilla que nos pareció muy interesante sobre, bueno, los juicios, el décimo, ustedes lo van a presentar, así que queríamos que nos cuenten un poquito en esto de la construcción de la memoria colectiva y de la memoria giratoria y de la memoria en movimiento, que nos cuenten un poquito cuál es, por qué este material, cuál es la importancia, hacia quién está dirigido, charlar un poquito sobre este cuadernillo, sobre esta cartilla. Nosotros hemos estado contando, cuando tenemos un poco más de tiempo, ¿no?, que en realidad en la secretaría nuestra, en UPC, es Secretaría de Derechos Humanos y Género. Ajá. Pero en los últimos años, con las marchas Ni Una Menos y con la discusión de ILE, fue muy, muy demandado el trabajo con ESI. Nosotros nos abocamos a trabajar en ESI, recorrimos la provincia dando charlas y talleres. Entonces eso, la verdad, y con el equipo que teníamos, nos restó un montón de tiempo para las actividades específicas de derechos humanos en general y en particular. Sí, actuábamos ante una efeméride, ante una convocatoria, pero no teníamos un trabajo específico. Esa era una deuda que teníamos en el último periodo, digamos. Ahora comenzamos nosotros un nuevo mandato, digamos, y decidimos que teníamos que formar un equipo y trabajar en este sentido específicamente. Entonces, bueno, el año pasado, de la mano de Pate Palero, llegó Juancito a la secretaría, Juancito que es específicamente militante del organismo de derechos humanos, y en primer lugar planearon, junto con Pate Palero, una formación que le habían llamado Derechos Humanos como antídoto contra el aislamiento. No sé si era exactamente contra el aislamiento, Juanito, pero la idea era esta, que muchas veces en esta sociedad pacata, conservadora, ¿no?, en la que nosotros estamos insertos, quien por ahí tiene ideas de ampliar derechos y de un espacio para todos y de garantizar derechos para todos, todas y todes, por ahí a veces se veía medio aislado del resto, se quedaba medio como discutiendo solo. Entonces nosotros que estamos en un espacio de militancia, decíamos, hace falta un espacio de formación y de debate para que todos aquellos que pensamos parecido, que estamos a favor de la ampliación de derechos, que somos muchos, muchas, muchas más, increíblemente, que la gente jodida, y que hay muchos que están ahí en el medio, que por ahí responden a un discurso hegemónico, pero no están tan convencidos, dijimos, bueno, hay que ir a dar la batalla ahí, y empezamos este año con esa formación. Y bueno, y en este marco de la formación, y encontrándonos con compañeras, compañeros, compañeros, venimos debatiendo otras actividades para hacer. Y aparece el juicio número 12, que casualmente tiene entre sus víctimas a un trabajador de la educación desaparecido, que es Luis Ulier. Entonces, bueno, Juancito y otros chiques vinieron con la idea de que hiciéramos una cartilla para favorecer en las aulas el abordaje de esta temática, ¿no? Que a veces puede haber gente que a lo mejor tenga ganas de trabajarlo y no sabe bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, así surge esta cartilla. Yo lo que siempre digo es, nunca he trabajado tan poco, porque yo prácticamente he leído la cartilla con su primera redacción, pero la verdad que el resto lo han garantizado Juancito, Martín Novillo, que también es de la Comisión Provincial de la Memoria, Diego Castaño, que también es de Hijos y es del Espacio del Campo de la Ribera, y la gente de prensa de nuestro sindicato, y la gente de diseño, y el CAPE, que ha hecho una obra maravillosa, y bueno, y de la unión de toda esta gente, digo, ya nació esta hijita, que nosotros estamos muy, muy, muy, muy enamorados de esta hijita. Y quería saber qué tal, cómo les va. ¿Ya se difundió este material? ¿Estuvieron trabajando con los docentes con este cuadernillo? Lo pregunto porque viene otra pregunta que es, ¿qué repercusión tuvo? ¿No? ¿Cómo fue tomado? Juan, ¿y querés responder vos o sigo yo? Para no hablar tanto yo. Por un lado, antes de responderte ahí, Andrea, esta pregunta, ahí cuando me apuró Analía y me contaba que el programa se llama Memoria Giratoria, decía, bueno, qué bueno que nos hayan llamado y que podamos hablar porque es como estamos vibrando la misma frecuencia, ¿no? Nosotros hablamos de esto que decía Analía de memoria en movimiento, a la vez un movimiento es medio siempre un círculo, entonces, y girar es un movimiento, ¿no? Entonces también, bueno, cómo poner la memoria en horizonte de futuro también decimos nosotros, ¿no? Cómo construir desde la memoria en este recomenzar. Con la pregunta que vos nos hacías, Andrea, ahí el martes pasado, que parece que pasó un montón de tiempo en esto de que uno está encerrado y todas esas cosas, sí, es cierto. Pero el martes pasado presentamos la cartilla con un conversatorio que tuvo Julia Zulier, que es hermana de Luis, que ahí lo nombraba Silvia, y además es una compañera que milita en familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, y además es la directora del Espacio para la Memoria La Perla, acá en Córdoba. Y también, bueno, tuvo Juan Monserrada, tuvo música, y un poco presentamos ahí la cartilla. La cartilla ya está circulando por distintos medios, está circulando por WhatsApp, está colgada en la página de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en la pestaña de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y está también la Mesa de Trabajo por Derechos Humanos, también armó un drive, ahí con un link también podés entrar, o sea, está circulando. Todavía, esto ya personal, no sé si invita a tener otras novedades, yo no tuve repercusiones del trabajo con esa cartilla, porque bueno, hace un poquito la presentamos, pero bueno, en principio las primeras repercusiones que tuvimos más a nivel de los compañeros, las compañeras que ya la pudieron ver, fueron muy buenas, me parece que también ayuda mucho que es una cartilla, esto que decía Silvia, que entra por los ojos, es muy linda estéticamente, me parece que tiene una dinámica muy interesante, entonces también, más allá del contenido, que no es menor, pero me parece que la primera mirada siempre es positiva, entonces bueno, eso ayuda a que haya otras miradas. ¿Sí? O sea, que está pensada a un público final, que es los estudiantes, o mediatizada por los docentes. En realidad, la cartilla lo que no tiene son recomendaciones pedagógicas para trabajar, sino lo que tiene es acercarles a docentes una serie de herramientas políticas para poder mirar los juicios y para poder mirar algunas cosas en torno a los juicios, para poder mirar la memoria o para poder repensar la memoria. Y a nosotros otra de las deudas que también teníamos era esta de pensar que las personas que han sido desaparecidas o asesinadas, poder correrlas de la categoría de desaparecidos, o asesinados. Han sido personas que han tenido familia, que han amado, que se han enojado, que les gustaba jugar al fútbol o pintar, que le contaban cuentos a sus hijes, que tenían una vida y una militancia que independientemente de que esa militancia la que después llevó a... No importa eso, ¿no? Eso ya como que está claro. Pero pensar que esas personas, correrlos de esa categoría en que han quedado docente desaparecido, trabajador de educación desaparecido, y poder pensar en un trabajador de educación vivo, en el caso de Luis me estoy refiriendo, ¿no? De Luis Zulier, o sea, una persona que trabajaba en un colegio concreto, en el Instituto Nuestra Señora de Loreto, que era una persona que tenía amigos, que era una persona que trabajaba con estudiantes, que en algún momento cuenta su hija que ella se ha encontrado con alumnos y que se han acordado de su papá, de las cosas que hacía, que los había ayudado, que les había dado una mano. Entonces recordar a estas personas por sus historias de vida más que por sus historias de muerte. Y eso es una de las cosas que intentamos en la cartilla, ¿no? Hay un relato de su hija muy amoroso y muy emotivo, que nos hace pensar en esto, ¿no? Que esas personas tuvieron una vida que valía la pena que vivieran. ¿no? Que de ningún modo, mira, ustedes saben que muchas veces, digo, algo habrán hecho, fueron responsables de lo que les pasó, todavía, aunque parezca antiquísimo, todavía sigue apareciendo en algún relato. Y nosotros siempre también queremos hacer pensar esto siempre, siempre, y aparece también ahora, porque digo, la actualidad de estos hechos es que cuando la policía ahora mata impunemente, en general a un pibe en algún barrio, vuelve a aparecer esto, ¿no? Que bueno, hay muertes que parecería que valen menos que otras. Entonces esto de pensar que no estamos de acuerdo con ninguna muerte, que las muertes no son el remedio para nada, y que siempre estamos por la vida y que estamos por el amor, creo que esa es una apuesta que renovamos en cada uno de los relatos de esta cartilla, que también nos interesa que se empiece a reflexionar y se empiece a tomar una posición al respecto. Por eso es que nosotros estamos planificando justo con con dos compañeros, Matías y Lucía, de la Comisión de Educación, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, empezamos a planificar algunas actividades en conjunto y en el ámbito de la provincia, en diferentes lugares de la provincia, para ahí sí poner en ejercicio esta cartilla. Es decir, hacer una nueva presentación en diferentes lugares del interior, hacer una presentación conceptual o teórica de apertura y después generar algún trabajo por nivel educativo, bueno, claro. Eso ya estamos viendo cómo lo organizamos. Justo era la... Sí, hacer un trabajo más específico. Justo, Silvia, era la pregunta... ¿Por qué? Porque nosotros... Perdón, una última cosita sí. ya lo dijo. No. Porque nosotros también pensamos que esta cartilla ahora es interesante porque, bueno, coincide con el juicio. Claro. Pero que también puede ser atemporal para pensar la memoria. No importa si la trabaja el año ahora, en diciembre, o el año que viene. El año que viene también se va a poder trabajar esto, porque es el tema de la memoria en movimiento, es el tema de la memoria giratoria, está siempre en vigencia, no solamente con respecto al juicio. Claro. Justo, Silvia, era lo que te quería preguntar, si ya estaba pensada la cartilla para todos los niveles, o era un trabajo que se venía, el próximo trabajo que se viene, digamos. Si esta cartilla, ¿a qué nivel está dirigido específicamente, no? Mira, ahí respondiendo a las dos preguntas, lo que decía André antes y lo que decís vos, Analia, y también retomando esto que decía Silvia, que no tiene actividades en concreto esta cartilla, por lo tanto, eso abre el público, y a la vez nosotros pensamos esta cartilla que se complemente con unas cartas de navegación, unas herramientas que están por sacar los espacios de memoria que son específicamente actividades pedagógicas. Es decir, los tres espacios, el espacio para la memoria de la Ribera, el Archivo Provincial de la Memoria y la Perla, tienen áreas de pedagogía, y esas áreas de pedagogía en general se vienen ocupando de pensar actividades también para inicial, para primaria, secundaria, terciario y superior. Y esta cartilla me parece que tiene un público más amplio en el sentido de que obviamente es para docentes en las escuelas y para trabajar entre docentes y con los y las estudiantes, pero también tiene una amplitud que tiene que ver con que se puede pensar por fuera de la escuela también, en la comunidad, en un debate político, se puede pensar en un debate con una radio comunitaria. El otro día también hablaba un colega de ustedes, de Jesús Marín, le decía, estaría buenísimo armar algo con los medios de comunicación, pensando en la memoria, pensando en los derechos humanos, porque tiene, es bien amplia, digamos, si bien tiene relatos específicos sobre el Insulier, por haber sido trabajador en la educación, me parece que se puede trabajar, es un insumo para la discusión, para la conversación, eso, así lo ponemos nosotros, más que para una herramienta pedagógica, o más una herramienta de, bien tiene una línea de tiempo de los juicios, por ejemplo en Córdoba, que es muy linda y muy ilustrativa. Después es para conversar, es para sentarse a conversar con algún marco, digamos. Claro, y también la importancia también como la ESI, que se pueda trabajar de manera transversal, ¿no? En la currícula, en cualquier momento del año, no solo el 24 de marzo, sino en cualquier momento del año, todas las materias, todas las áreas, ¿no? Eso me parece que instalarlo como agenda, que se viene haciendo, ¿no? Sobre todo desde la época, desde el anterior gobierno kirchnerista, instalar los temas de derechos humanos y la ESI como agenda y como eje transversal. Eso me parece que es muy rico y muy valioso, ¿no? Y ahí me parece que está bueno hacer como dos movimientos. Uno es pensar la memoria en términos, además de la memoria de nuestro pasado reciente, de la memoria del terrorismo de Estado, la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidos, después también trabajar la memoria local, digo, desde las chacras. También desde ese disparador poder trabajar la memoria de los vecinos, de la vecina, de la señora que vive hace 70 años, de los nuevos pibes, de si se quedan o si se van, si, qué sucede también con el arraigo local de la memoria. Me parece que es un movimiento interesante para hacer, para trabajar la memoria, ponerla en movimiento, ponerla a girar. Y después otra también es poder vincular esto de la memoria en horizonte de futuro, poder pensar los derechos humanos de una manera integral también, porque si no es el 24 de marzo, todos nos conmovemos, todos pensamos lo que pasó hace 40 y pico de años, pero después no podemos dar las implicancias a este presente en términos económicos, por ejemplo, que quizás es lo más fuerte, la desindustrialización, el endeudamiento, la pobreza generalizada, pero también en lo cultural, en los lazos sociales, en lo que tiene que ver con la solidaridad. Entonces también poder traer la memoria al presente y proyectarlo hacia el futuro y pensar los distintos tipos de memoria. Me parece que esas dos cuestiones están, están buenas para trabajar. Sí, la verdad es que desde nuestro programa y desde la radio, la FM de las Chacras, que es una radio comunitaria, les agradecemos muchísimo que tengan estos gestos, porque es de la única forma que la memoria puede moverse y mantenerse en movimiento. Eso es lo más importante, porque justamente tanto el trabajo, estos tipos de trabajo hacen que surjan colectivos como Les Nietes, que tengan de dónde seguir teniendo insumos, como dijiste, Juan, que me parece una palabra muy bien aplicada para esto. Y nada, y es una excusa como para seguir girando, ¿no? Así que muchas gracias. Sí, y yo me quedo este pensando espacio. Con respecto a lo que preguntaban al día antes, yo me quedo pensando que nunca tan parecido es el tema, si uno puede dividir los temas, derechos humanos y educación sexual integral, si uno lo puede pensar como dos temas, que en realidad son uno solo, nunca tan vinculados en este sentido, ¿no? Nosotros en general trabajamos, no trabajamos sobre lo pedagógico como curso, o como tratando de enseñarles a los docentes a llevar adelante secuencias didácticas y todo eso. Bueno, nosotros creemos que hay otra gente que se encarga de esas actividades. Nosotros pensamos ayudar, dar una mano, a los docentes, pero a los adultos en general, digamos, como decía Juani, gente de una radio, o de una biblioteca, o de alguna organización barrial que quiera usar, que nosotros con ese hemos trabajado con familiares, es esto de pensar, por un lado, en tener algunos cuantos conceptos que por ahí apuntalen un posicionamiento, ¿no es cierto? Pero básicamente es tener un posicionamiento en lo cotidiano. ¿Cómo reacciono yo personalmente? Pero yo, individuo, individua, ¿cómo reacciono ante una injusticia? ¿Cómo reacciono ante un maltrato? ¿Cómo reacciono cuando ocurre algo que a mí me resulta raro y que resulta que es la vulneración de un derecho? ¿Cómo me posiciono ante eso? Porque una de las cosas que nosotros trabajamos mucho, tanto con el tema ESI como con el tema de la formación en derechos humanos, es que no existen posiciones neutrales. No existe. La neutralidad no existe. Nosotros desde que nos levantamos y decidimos si nos lavamos los dientes o no nos lavamos, estamos tomando un posicionamiento que trae consecuencias a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestras relaciones, a lo que fuere. Más aún cuando uno acciona en un espacio colectivo o grupal, o como quiera llamarlo, digamos, cada una de las cosas que uno hace y dice tiene que ver con un posicionamiento y tiene que ver con que eso genera consecuencias, digamos, ¿no es cierto? Cuando uno dice consecuencias, no es que genere cosas malas, pero genera movimiento. Entonces, pensarnos en esto como seres activos, activas, en un mundo involucrado con otras personas, también nos desafía a este pensamiento cotidiano de cuando la gente dice, ¡ay, no, esto mejor era lo de antes! ¡Ah, no, esa escuela que ya no existe! ¿De qué estamos hablando? y en qué medida podemos nosotros incidir para que esto que a nosotros nos parece que es tan terrible, esto, esta actualidad, esta sociedad, este grupo de gente, lo que fuera, en qué medida podemos incidir para modificarlo, porque si pensamos que nada se puede modificar, y ya, encerrémonos en una casita por ahí perdida, donde no, no nos vinculemos con nadie, tomemos mate y vivamos felices, porque si vos pensás que nada cambia, claro, el único modo es encerrarte en una cueva mejor, ¿no? De la oscuridad, de no se vea nada de la cueva. Ah, bueno, tratemos de que sea un loco de la cueva. Sí, por favor. Bueno, el otro día me preguntaba justamente en una entrevista qué tenía que ver este tema de la cartilla con lo cotidiano, con el día a día. Y entonces yo le digo, todo tiene que ver, claro, porque esto de los incendios, ¿cómo pensamos los incendios? ¿Cómo pensamos, cómo analizamos, cómo criticamos? ¿Cómo nos posicionamos ante la violencia contra una mujer? ¿Cómo nos posicionamos ante la violencia policial? ¿Cómo nos posicionamos en un tema de seguridad? ¿En un tema de religión? Todo tiene que ver con esto. Sí, Juancito, perdóname, yo una vez que empiezo a hablar, no paro, por eso es que trato de reducirme. Una cortita, no, cortita, después que ustedes nos editan. No, me quedaba con esto, una de las cosas me parece importantes, y también trayendo lo de lesbientes, pero también trayendo a los movimientos sociales, uh-huh, los movimientos populares. Hay un pensador contemporáneo que dice que los movimientos populares son poetas sociales, ¿no? También trayendo esta figura. Me parece que la memoria también tiene que ver con poder bajar ese marco de derechos humanos, de los grandes derechos humanos, al cotidiano, y traerlo cada vez más acá, porque digo, también con lo medioambiental sucede eso, ¿no? Nosotros hablamos del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y mucha gente, o nosotros mismos nos imaginamos el oso polar en el cubito de hielo cayéndose, y cuando suceden los incendios nos da un cachetazo, ¿no? Nos lo trae acá también. Entonces, me parece que es todo el tiempo ese juego también, de pensar en el gran marco de los derechos humanos, el derecho penal internacional y toda la cosa, pero también traerlo mucho más acá, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Y lo último, y también quería traer, pensando en lo que decía Andrea, me parece que en este diálogo que estamos teniendo, sindicatos, organismos de derechos humanos, mesas y radios comunitarias, yo ahí también veo una red, un entrelazado que tiene una potencia gigante, porque también tiene mucho que ver lo que hacen las radios comunitarias con que nosotros podamos haber hecho esto, y haber hecho el conversatorio, y que se difunda, y ahora que se difunda la cartilla, porque también nosotros tenemos claro que no la va a difundir la voz del interior. Entonces, cuando ustedes nos agradecen poder charlar, y en realidad... Lo que nos enorgullece, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, también elige a sus amigos y elige también a sus enemigos. Claro. Totalmente, pero esto que yo diría, de poder cambiar algo, me parece que viene mucho por acá. De poder charlar, poder tender redes, puentes, más allá de las distancias ahora por esta situación, y en general, digo, poder estar conectados, conectadas, porque también así vamos a tener fuerza para poder realizar alguna transformación. Me parece que está bueno pensarlo también. Bueno, Silvia, Juan, la verdad que estamos eternamente agradecidas con Andrea, muy contentas por esta comunicación, por esta charla, y desde ya el espacio es de ustedes, está abierto y estamos a disposición, y estamos en contacto y al habla. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también, y que sigamos girando, todos juntos. Sí. Chao. Sí, hasta la próxima. Muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.